cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenido, bienvenida a este nuestro programa. Lo que escucha es Confusión y aquí pues nos reunimos unos cuantos amigos para disfrutar de música fantástica. Hay que ver cómo pasa el tiempo, esto lo he repetido durante este año, pues ni sé las veces. Y llegamos al final de, pues, del programa, este año 2026. 2025, que el 26 volvemos. Pero fíjate, hoy es 17 de diciembre, casi nada. Como bien saben, nos tomamos el descansito del 24 y el 31 y volveremos el primer miércoles del año 2026. Pero fíjate, lo que comenzábamos hace pues casi 365 días, pues termina ya. Ponemos punto final, hacemos balance y empezamos un nuevo año. Pero todavía nos queda este programa y además está cargado de maravillas. Recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Muchas gracias por estar allí, por apoyarnos, por mandarnos mensajes, por compartir el programa con nosotros, por tu apoyo, por todo. Tanto si lo escuchas como si lo difundes, que nos encanta. Así pues, comenzamos y lo hacemos con un buen amigo, Alejandro Fernández de Leche, que ha publicado un nuevo trabajo espectacular. Él es argentino, de Mar del Plata, al lado de Buenos Aires, y ha lanzado un EP, que es un pequeño trabajo con varios temas, no muchos, y este tema me parece espectacular. Se llama Intersection Master. El álbum en conjunto se llama De Plaza y suena así de bien. Aquí comienza Confusión. Alejandro Fernández Leche, Intersection Master. Thank you. Alejandro lo conocí en una lista que me encontré por ahí en, no sé si YouTube o Spotify, una lista de New Jazz. Te explica un poquito hace tiempo que para descubrir nuevos sonidos, no nuevos estilos, sino nuevos sonidos, pues me adentro en New Jazz, que hay cosas que son infumables, pero otras que te abren las orejas, el oído, para estar abierto a nuevas sensaciones musicales. Esto se llama Intersección Master, que él habla español, no es Intersection, es argentino, además buen amigo, es multiinstrumentista y bueno, se lo guisa y se lo come todo, a veces con algunos músicos, vocalistas, pero hace verdaderas maravillas de plaza lo nuevo que presenta y que nosotros estamos encantados de difundir aquí en Confusión. Alejandro Fernández Bleche. Una delicia. Winta. So Damn Sweet, de su álbum Out of Love. Winta, que es el nombre que aparece, es un conjunto de sonidos hechos con inteligencia artificial, pero que suenan de maravilla. Siempre tiene que haber un músico detrás, pero lo que estoy observando es que ya no son temas sueltos, que incluso van lanzando discos completos, como es el caso, por ejemplo, de Velvet Funk, que escucharemos más adelante, o de los propios Winta, que suenan de lujo. Out of Love es el tema que escuchas de un álbum que acaban de publicar, que me ha llegado hace nada, que se llama genéricamente So Damn Sweet. qué bien suena, ¿eh? Sea como sea, suena de lujo. Y por eso te lo proponemos aquí en Confusión. Seguimos. Menudo álbum que se ha marcado el teclista Louis Fitzgerald. Seguramente a lo largo de los próximos programas, ya en el 2026, escucharemos el resto del álbum, que es una pasada. East to West, teclista, por decir algo, porque toca un montón de instrumentos, Louis Fitzgerald de Nashville, Tennessee, haciendo maravillas. Esto se llama Crossing the Skyway. Una delicia de álbum que me acaba de llegar y le daremos un repaso bueno y escucharemos el resto de programas porque de temas, porque no tiene nada que envidiar a este East to West álbum Crossing the Skyway, el tema que escuchas. Y el otro día me apetecía indagar en la discografía de Meusofort, esta banda fantástica islandesa. Sobre todo se popularizaron en los años 80, se popularizó alguno de sus temas, el Garden Party, seguramente lo recuerdas. Y hoy me apetecía escuchar este Down on Sunset. Meusofort, una banda islandesa fantástica que han seguido haciendo música. Este es el álbum Volcanic del año 2010 y su título, pues eso, Volcanic. Vienen de Islandia y lo siguen haciendo así de bien. Down on Sunset, lo que escuchas, y me apetecía volver a recordarlo. Qué bien suenan. Meusofort de Islandia. Nosotros seguimos. Y primer indicativo del programa. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Can you feel what I feel? It's so good. Banda de la que no tengo mucha información, Aston Grey Project, un tema que se llama Would You Mind, es álbum, no es un tema suelto, de modo que tendrá más recorrido. Would You Mind, lo que escuchas, Afterglow, el álbum que acaba de salir, y ya se llaman Aston Grey Project. Una delicia. Ella es Lori Williams, con el teclista Bob Baldwin. Esta vocalista es fantástica. Y bueno, si tiene detrás a Bob Baldwin, teclista que nos encanta, pues miel sobre hojuelas. New Day, lo que escuchas de su álbum A New Book. Esto es del 2021. It's a new day. es el título de este álbum del 2021, en el que también colaboraban Jonathan Butler, Nayo, el propio Bob Baldwin, que colaboran en este tema, con la vocalista Lori Williams. Un fantástico álbum del 2021, como te he dicho, que no suena nada mal. Y seguimos en el mismo continente, y prácticamente iba a decir en el mismo país porque es un estado asociado, pero bueno, vamos a diferenciarlo un poco. Puerto Rico. Allí vio la luz Néstor Torres, un fantástico flautista, ganador de Grammys y integrante de un montón de orquestas, sobre todo latinas, de un jazz latino. Esto se llama Dominican Suite, es un álbum reciente del 2022. Y el tema no puede ser más sugerente, hija del Caribe. Néstor Torres, fantástico. Qué bien suena Néstor Torres, en este caso con dos músicos también de nivel, Corey Olin y Doug Webb. El álbum es del 2022, se llama Dominican Suite, y el tema hija del Caribe es flautista. Néstor Torres ha ganado un premio Grammy, y yo lo recuerdo como un integrante de un montón de orquestas de jazz latino, fantásticas todas ellas, colaborando con un montón de músicos, como el de jazz latino, Latin Jazz, que se denomina ya, y que es una de lujo. Néstor Torres, espectacular. Qué bien suena, de verdad. Pues volvemos con Papi, que está este proyecto de Roma, promovido por Nero Pio y Yes, I Know My Way. Un tributo a Pino Daniele, otro pedazo de músico fantástico italiano. Femmina, con gli occhi sempre lucidi, finisci questo secolo con qualche ruga in più. E se chiù femmina, mi piace quando strilla, parlami ancora. Io che amo a modo mio, vorrei somigliarti un po' per non avere più paura. Resta così, ma baby, se stai ascoltando. Quando è inutile, sai rinunciare. Esto se llama Femena, es del proyecto Papik. La vocalista es Stacy. Y un álbum que, aunque todo lo de Papik me encanta, este me ha sorprendido gratamente. Es el tributo a Pino Daniele, un pedazo de músico italiano fantástico. Yes, I Know My Way es el título genérico del álbum. Sí, conozco mi camino. Y el tema Femena, que no sé lo que significa, podía haber buscado la traducción, pero no lo he hecho. Femena con dos M's. Lo buscas tú y ya, pues, asunto resuelto. Papik, la banda de Nero Piogi. Bueno, la banda no, el proyecto, que le insiste en decir, Papik es un proyecto. No es ni una banda, ni una casa discográfica, ni un grupo de amigos. Es un proyecto que tenemos con distintos tipos de música. Y en cualquiera de ellos lo hacen fenomenal. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Every night I find flashing slow. See your face everywhere I go. Now nostalgia, it cuts too deep. It's the same damn line I can't delete. Try to block the sound, but it still comes round. Every breath, every sign. Esta banda, Proyecto Velvet Funk, que suena muy bien, aunque después de escucharlo durante muchas veces veo que se repiten los patrones de cada tema. Esto se llama Falling in Replay. El álbum, que ya tiene el álbum Endless Play. Pero ya te digo, es un músico, pues poniendo un poquito de todo. Y con inteligencia artificial, pues el resto. Pero no suena nada mal, como puedes apreciar. Endless playing, falling in replay. Una saxofonista que hace tiempo que no publicaba nada y se ha marcado un pedazo de álbum, Let It Flow. Her Majesty, Janet Harris. Thank you. Janet Harris, Her Majesty, lo que ha publicado este 2025, y lo que escuchas, Déjalo Fluir, Let It Flow. Pedazo de saxofonista, hace tiempo que no sabía nada de ella, y igual pues lo miro y digo, pues si hace un año sacó un disco. Pero la tenía un poco fuera de contexto. Janet Harris. Y otra banda que hace tiempo que no ponemos nada es esta Full Flava, que es un slang, pues algo así, que sería lleno de sabor, full flavor, flavor, con Easy Chase, Incógnito, y este tema que te sonará. Seguramente te suena del álbum Give Me the Night de George Benson. El tema es original de Rod Temperton. La for la. Y a ver si me aclaro para decirte quiénes son los intérpretes. Son Incógnito and Full Flava Remixes. Y la vocalista Easy Chase. Una delicia este tema. Cuando lo escuché por primera vez es que me pareció entrar en el cielo, de verdad. ¡Qué pasada! Pues aquí tienes la remezcla de otros grandes. Full Flava con Incógnito. La semana pasada te presentamos este pedazo de álbum de D.S. Wilson, Metamorfosis. Thank you. Tal como te dije la semana pasada, nos suena fantástico este álbum Metamorphosis. Momentum es lo que escuchas, del multiinstrumentista D.S. Wilson, que nos suena de lujo. ¡Qué maravilla! Pues vamos con el último jingle del programa, lo que significa que es el último jingle del año. Y ya pues la traca final, la última traca final de este año 2025. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Es el anticipo de lo que seguramente será el nuevo álbum de Jason Tipp. Pedazo de teclista también que nos encanta y que lo solemos proponer mucho aquí en Confusión. Este anticipo se llama It's Your Horizon 2. Jason Tipp, que suena de lujo. Y con la banda de Johnny Depp. Johnny Burritt. Trompetista y el vocalista Sin Thomas, Impromptu, y una versión instrumental que me he escuchado, que me he encontrado de este tema, pues en un ratito te diremos que volvemos, no en la semana que viene, sino el año que viene. Enjoy yourself. pues con la magnífica música de fondo de Impromptu, de Enjoy Yourself, la versión instrumental, te decimos que desde Confusión te deseamos que pases una Navidad fantástica junto a tu familia, a tus seres queridos, que sea una noche inolvidable y que entres en el 2026 de la mejor de las formas. Que te vaya de lujo, que nos alegrará un montón a todos los que componemos Confusión, que aunque prácticamente estoy yo ahí, pero bueno, siempre hay gente colaborando con ediciones, con diseño gráfico, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Lo dicho, todo lo tienes ya en radioesperantia.com, audios, podcasts, formas de contactar, la lista de la producción y nada más. Feliz Navidad, feliz año 2026, y aquí nos encontraremos el primer miércoles del 2026, que también será un año fantástico, de verdad, para todos. Nos despedimos con un villancico de Roberto Vázquez, La Navidad Ya Está Aquí. Bye bye. A ser hoy, no te digo moderadamente feliz, a ser inmensamente felices estas Navidades. Y hasta la próxima. Bye bye.